Casi hace un mes, la alegría invadía mi cuerpo y mi mente, al engañarme que llegaba a un mejor lugar. Desencanto a partes iguales, estrés, rutina, absorciones bancarias te darán más de un dolor de cabeza. He llegado a la conclusión de que hacen con nosotros lo que les da la gana. Somos un número manejado por una máquina que no entiende razones. Si a esto le sumas la antipatía, ignorancia y arrogancia del personal, te das cuenta que estás a merced de las mafias legales. Bancos, compañías telefónicas y aéreas. Esto me recuerda a la película de Tom Hanks, La Terminal. Triste pero cierto, no puedes salir del entramado, que termina metiendo su mano en tu bolsillo de forma legal. ¿Quién paga? El de más abajo, gracias. Va por todos esos ignorantes que tienen un puesto de trabajo y por el que no descuentan lo más mínimo, dando una solución posible. We'll be right back. Lastimosamente, hay gente que ya hace referencias sobre este tipo de atropellos. At the Gates, Suecia, reconocida por su organización y desarrollo sostenible, Forever Blind, por siempre ciego. Mientras no te toca el problema, lo ves como algo obvio que no te llegará. Los Black Dahlia Murder nos anticipan de una no natural selección. Y en el mismo trabajo de 2009 de Floraid, Panorama Muerte, solo hay que fijarse a la parte devastada del África. Y todos hablan de cada avance tecnológico como de una victoria. Nos lo dicen los Bolt Thrower. A continuación, los Death Metal Technico Pestilence. En su primer trabajo de 1988 ya nos proponían soluciones, commandments, mandamientos. Si se exige a todos el mismo estándar, mejor. Pero siempre habrá alguien que no entiende las leyes de la convivencia como algo primordial en un desarrollo. No siempre una solución violenta por parte de los Sacred Rage no es lo peor. Fue el mismísimo rey del reggae, ícono musical por donde se mire, Bob Marley. Escucharemos el cover que hacen los Sepultura en su época más visceral. Un tema de los Nuclear Assault, desde su trabajo Survive, un tema que guardo especial devoción, Fight to be Free. Tienes ya algunas opciones. Democracia, a votación. Thank you. We'll be right back. En ocasiones he llegado a soñar en una solución más radical, y como el tema anterior, Words, la salida sería un Armagedón. Aquel que podía describir la banda española Ángeles del Infierno en su tema El Principio del Fin. Parece descabellado, pero factible. Es como la muerte que últimamente ronda cerca en familiares o gente que no puede expresar lo que pasa. Un cáncer de forma literal que nos deja muriendo en su interior. De los argentinos Animal, desde su trabajo Fin de un Mundo Enfermo. Lo siguiente en este bloque, la banda Brutal Thing, con el tema El Que Nunca Descansa. Toda una oda a ese mal necesario para tener una vida insignificante, pero al final, vida. Inconscientemente hay alguien más primitivo que ese mal necesario y ese pecado capital llamado lujuria. Adornado suena mejor, para poseerte. El Ángel de la Lujuria, desde México, esa bella luz en el primer firmamento que se narra en la historia, Luzbel. We'll be right back. En la antesala de este final, tomaremos fuerza, altura, para luego dejarnos caer de forma trepidante en la más profunda depresión. La realidad cada vez se volverá más cruda. Es lo que representa el tema de la cuna a la tumba de los reyes, oda melancólica de una muerte anticipada, sin haber conocido el pecado en su más mínima expresión, pero condenado por razones aún desconocidas y no explicadas. o un purgatorio inexistente, atenuado al día de hoy si votas por Twitter. Suena un poco absurdo para estar ya en el siglo XXI. La historia va más allá por la caída de un ángel llamado a ser la luz más bella de la creación. De una forma más explícita, un demonio en la caída. Así de sencillo, pero la forma de dorar la píldora es la misma a través de los siglos. Y llegó de nuevo a una descabellada conclusión de que el daño viene incorporado. La maldad, avaricia, ansias de poder y riqueza son parte de la humanidad más desarrollada. Su desarraigo de la madre naturaleza desencadena este daño incorporado del que hablo. Son capaces de matar la gallina de los huevos de oro para ganar tiempo. ¡Qué ilusos! Eso no es sostenible, porque según la escala evolutiva, puede ser el próximo en la línea de los ejecutables para sostener el sistema que nos somete cada vez que cree necesario. Como un gran circo, a pasar por el aro si quiere ser parte del sistema, mientras el público aplaude. Yeah. cruel y trágico a la vez, pero nada alejado de la realidad. No te atrevas a ir en contra del poder. Corres el riesgo de convertirte en el enemigo público número uno. ¿Te suena la historia? Uno a uno te dará la espalda, te condenarán al ostracismo. Antes que evitar la verdad, prefiero que me mates con el silencio. Es lo que nos dice la flamante incorporación de los Nightwish, Floor Jansen. Puede que esta vez hayan atinado con una personalidad exuberante, además de una gran potencia vocal y registro increíble. Por el bien de ella, espero que la banda pueda acompañar su talento. O bien deba tragarme mis palabras y dar la bienvenida personalmente a mi funeral, de los rigor mortis. Caso contrario, seguir admirando de una forma bizarra este mundo y seguir pensando que estamos en un hermoso mundo. Como es el cover de los Industriales Ministry del tema del gran Louis Armstrong, aunque mi decepción haga que lo admire desde el fondo del agujero. Nadie sabe para quién trabaja. Amén, y hasta la próxima cita en el capítulo 25. Come on, join the you.